Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este martes 22 de junio de 2021. Y los días martes nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, el convencional constituyente, ministro de Estado, Marcos Barraza. A quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. ¿Cómo está, Marco? Buen día, bienvenido. Hola, buen día, soy yo, te agradezco una vez más la posibilidad de conversar. Marco, queremos saber lo que hay tras cada noticia en distintos y diversos temas. Bueno, este lunes se ha conmemorado el primer feriado de las primeras naciones, de los primeros pueblos originarios de nuestro país. Ya el próximo año será feriado el día del solsticio de invierno. ¿Qué significado, Marco, tiene para un ex ministro de Estado? ¿Qué significado tiene para usted, actual convencional constituyente, y especialmente para el Partido Comunista, del cual usted es miembro de su comisión política, esta fecha, el Huitripantu, esta celebración del Año Nuevo, Marco Barraza? Bueno, yo creo que tiene un significado muy especial, y especialmente porque es importante que el Estado reconozca la cosmovisión de los pueblos originarios. Es importante que el Estado asuma que en Chile existen expresiones culturales, políticas, económicas, sociales distintas, y es importante que el Estado dé pasos, en mi opinión, más profundos aún que este, en relación a ir incorporando en la institucionalidad, en el Estado, el reconocimiento a la visión de los pueblos originarios, a su modo de vida. Pero este es un paso, en mi opinión, importante, pero que requiere mucho más. Pasos más profundos, señala usted, Marco Barraza. Sí, ¿pero cuáles son esos dos pasos? ¿Cómo se pueden articular? Perdón, no lo escuché. Sí, ¿cuáles serían esos pasos en general, en términos generales, y cómo se articula desde la política y desde la cosmovisión de los propios pueblos? Mire, yo creo que lo central es que el Estado de Chile adopte la forma de un Estado plurinacional. Ya. Y eso significa reconocer e incorporar en el funcionamiento del Estado que Chile, en Chile cohabitan no solo un pueblo, cohabitan del orden de 11 pueblos, entre ellos 10 pueblos originarios, que son naciones que existen antes que el Estado de Chile, que tienen una visión de sociedad, que cuentan con una cosmovisión propia, particular, que tienen el derecho a sus recursos naturales, a sus tierras y a sus territorios, que tienen derechos a una organización política propia y particular, y que en consecuencia les asisten los derechos plenos del estándar internacional en materia de derechos humanos de los pueblos originarios, como la libre determinación y la autodeterminación. Entonces, creo que siendo muy importante este reconocimiento del Huitripantu, lo que viene es cómo Chile adopta un sistema político que parta del reconocimiento pleno de los pueblos originarios en materia política. Por ejemplo, en un futuro congreso, que en mi opinión debiese ser unicameral, que exista ciertamente escaños parlamentarios reservados para los pueblos originarios, y que esa misma expresión de reconocimiento político se exprese en los gobiernos regionales y en los gobiernos comunales. Es muy importante también, en la misma dimensión, que el sistema de derechos sociales que construye Chile incorpore a plenitud los derechos lingüísticos, los derechos de educación, de salud, con pertenencia cultural indígena, no como un apéndice o aditivo externo al Estado, sino que como un componente activo de un Estado que se adecúa a la pluralidad de lo que es Chile. Marco Barraza, y a propósito de lo que usted señala y poder ligar estas ideas que usted nos plantea esta mañana, Este domingo, Sebastián Piñera firmó el decreto que convoca a la primera sesión de la Convención Constitucional, que, bueno, sabemos, es la encargada de redactar, de proponer la nueva Constitución. Esta instancia está convocada para el domingo 4 de julio a las 10 de la mañana. Tenemos entendido que en la ocasión se elegirá, bueno, un presidente o vicepresidenta, en fin. Pero más allá, y aquí señalamos esa ligar, ese unir, esta idea. Será, nos imaginamos, plurinacional, como usted ha señalado, descentralizada, autónoma, esta convención constitucional, pero también mirada desde los pueblos, primeras naciones de nuestro país, en esa idea y en ese conjunto marco. ¿Por qué no da a conocer sobre esta convocatoria que se ha hecho ya? Bueno, yo creo que se dejó sentir la presión de fuerzas políticas como el Apruebo Dignidad, que partimos señalando que esta ceremonia de instalación de la Convención Constituyente era el entendido que va a estar siendo observada por todo el pueblo de Chile, pero me atrevo a decir también por el planeta. Esta es la primera Convención Constituyente que tiene características tan importantes como que sea paritaria, que tenga una representación importante de independientes y que tenga la participación activa de representantes de los pueblos originarios mediante escaños reservados. Y lo que es más importante aún, que sea fruto de las movilizaciones populares, masivas, amplias, desbordantes en las calles de Chile, connota mucha atención en Chile y en el mundo. Por tanto, las características de esta ceremonia, en mi opinión, tienen que ser evidentemente de sobriedad, tienen que poner al centro el peso de los movimientos sociales y del pueblo en este ejercicio de exigencia popular que ha ido cobrando relevancia en términos de que se ha ido instalando esta convención constituyente. Pero también era el entendido de que esta ceremonia tiene que ser una ceremonia desprovista de cualquier simbología de tutela por parte de otro poder del Estado. En el caso de los comunistas y de la Prueba de Unidad lo dijimos desde el inicio, no nos parecía que estuviese ningún que se transmitiera o se quisiera instalar una suerte de tutela simbólica por parte de algún poder del Estado respecto de la Convención Constituyente. Y es así que se excluyó al Ejecutivo de la inauguración, a saber, al presidente Piñera. Hubiese sido ofensiva su presencia, siendo el responsable de las violaciones a los derechos humanos en Chile, el principal responsable. Se excluyeron los otros poderes del Estado, el legislativo e incluso el judicial. Existía el interés del gobierno de instalar, de que quien presidiera la ceremonia de instalación fuera el presidente de la Corte Suprema o algún ministro de la Corte Suprema. Y eso, a la mayoría de las constituyentes y constituyentes nos parecía que transmitía una idea de tutela indebida, de simbología de supremacía respecto de otros poderes del Estado. Y lo que anunció el gobierno, que lo entendemos también como un triunfo de nuestro accionar y razonamiento, es que quién va a oficiar para la lectura del acta que establece el acta del Trícel, que establece el decreto, digamos, el consolidado respecto de quienes son constituyentes electos, es la secretaria del Trícel, lo cual nos parece que es correcto, porque así como deja atrás esta tutela simbólica de otro poder del Estado, también le da el carácter de Estado que corresponde a un procedimiento que es mediante una funcionaria de carrera. Ahora bien, nosotros no siempre nos ha parecido que esta convención constituyente y particularmente esta ceremonia tiene que estar desprovista de simbologías republicanas conservadoras. Hemos dicho que tiene que haber una participación activa de los pueblos originarios en términos de la ceremonia, ajustada, por cierto, a lo que los pueblos estimen que es conveniente. Hemos dicho también que tiene que ser una ceremonia desparlamentarizada en términos de las formas. Mayoritariamente existió una visión de que no tenía que haber un juramento o una promesa, sino que más bien la aceptación de esta sentencia electoral. Hemos dicho que tiene que tener un carácter descolonializante y, por cierto, despatriarcalizada. Creemos que este es un hito fundamental en la historia de Chile y marca otra etapa dentro de este proceso de transformaciones. Y la ceremonia concluye con la elección de la presidencia, que va a tener la tarea de discutir, de conducir la etapa de deliberación respecto al reglamento de la convención constituyente, que va a ser la norma con la cual las y los constituyentes y les constituyentes vamos a deliberar durante estos 9 o 12 meses, si es que se prorroga, de funcionamiento de la convención constituyente. Por tanto, la constitución de esta presidencia debe dar paso rápidamente a la discusión sobre el reglamento con el cual va a funcionar la convención. Bueno, Marco Barraza, entonces, bueno, Carmen Gloria Valladares será la abogada que dirigirá la primera sesión de la convención. Pero posteriormente, si lo entendemos bien, se elegirá la presidencia y esta asumirá la conducción, digamos, de la convención y lo que reste para adelante, ¿no? Ella al inicio nomás estará en esta instancia. Sí, lo que hay que tener muy claro, ¿ya?, es que el rol de la secretaria del TRICER, la señora Carmen Gloria Valladares, concluye con la elección de estas dos personas que son presidencia y vicepresidencia. Y también ahí concluye el rol del gobierno. El gobierno, de acuerdo a la ley, estaba mandatado a disponibilizar de las condiciones para la ceremonia de instalación. Lo que cursa a continuación de ese proceso ya es absoluta deliberación prerrogativa de este órgano autónomo y donde recae el poder constituyente, que es la convención constitucional. Ahora, dentro de las fuerzas políticas es evidente, como se ha discutido en los medios, que existen visiones en las cuales nosotros los comunistas participamos activamente, de que la futura presidencia no está constituida por dos personas, tiene que ser una presidencia idealmente paritaria, que connote la participación de pueblos originarios, de constituyentes representantes de las regiones, idealmente presidida por una mujer. Hemos dicho algunos que sea rotativa, pero entendido que no sea una presidencia única durante toda la convención. Son debates que van a cursar y que yo creo que van a ser los debates que se van a iniciar respecto de cuál debiese ser la presidencia con las características que hemos señalado definitivas. Por tanto, recapitulo, el gobierno concluye al momento en que se elige esta presidencia que define la actual, digamos, la reforma constitucional, que son dos personas para presidencia y vicepresidencia, y esas dos personas toman la conducción de la discusión respecto del nuevo reglamento, del reglamento que definirá el funcionamiento de la convención, donde a nuestro entender hay que rápidamente perfilar o reconfigurar lo que entendemos por presidencia. Ya. Marco Barraza, te he hablado sobre los grados de autonomía en esta mañana, pero reiteramos justamente esa pregunta: ¿cuál es o hasta qué punto, Marco Barraza, deben ser los grados de autonomía que debe o tiene que tener la convención dentro de sus atribuciones o tareas? Atribución y tarea que, si bien es cierto, el presidente Piñera lo remarcó bastante este domingo recién pasado en su discurso. Yo creo que el presidente Piñera es una visión obsoleta, que no se condice con las expectativas que el pueblo tiene sobre la convención constituyente. Ya. El pueblo de Chile, los pueblos de Chile, ven en la convención constituyente un espacio plenamente democrático, que a diferencia del poder constituido sea un poder constituyente, originario, que delibere respecto de todas las instituciones, políticas y funciones más importantes de la República. Y se nota que el presidente tiene una visión distinta, restrictiva, antidemocrática, porque intenta forzar legislaciones en el Congreso que claramente busca que colisionen con las definiciones que haga la propia convención constituyente, por ejemplo, en el ámbito de pensiones, por ejemplo, respecto de un tratado que puede ser tan dañino para el pueblo de Chile como el TPP-11, que intenta legislarlo forzando y pasando por alto este poder constituyente. Pues bien, yo tengo la expectativa de que se va a ir consolidando progresivamente una autonomía y un poder constituyente que delibere sobre todas las materias en Chile. Creo que la discusión respecto a los dos tercios no se ha agotado, está pendiente, está vigente. Esa regla es una regla ilegítima y es parte de la discusión que se tiene que se tiene que ir desarrollando. Las alternativas son múltiples. El punto está en que el reglamento y otros instrumentos nos permitan que la convención constituyente delibere plenamente desde el punto de vista de un poder originario. Bueno, ahí uno podría resumir, Marco Barraza, que esos poderes constituidos, los poderes ya establecidos, pensando en el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, deben quedar al margen de toda discusión que realicen ustedes los convencionales. O sea, la convención tiene las atribuciones para debatir y para proponer una nueva constitución que permita hacer que la soberanía popular se exprese en esta nueva constitución. Pero a propósito de las normas restrictivas, así como la constitución adquirió rasgos, el proceso constituyente adquirió rasgos democráticos como los escaños reservados, la paridad de género, los independientes, también el acuerdo del 15 de noviembre hizo preservar definiciones antidemocráticas como los dos tercios. Entendemos que ese es un ejercicio en desarrollo y estamos construyendo la fuerza para modificar esos dos tercios. Ya, pero según los resultados, observando la cantidad de convencional electo, observando también el plebiscito, ese 80-20 que se ha ido repitiendo de alguna forma, Marco Barraza, ¿se logrará aquella mayoría de los dos tercios para proponer esta nueva constitución? ¿Cómo lo observa usted de acuerdo a ese ánimo de la gente, del ciudadano? O sea, yo creo que no hay que trabajar sobre seguro, para ser bien honesto. Ya. No hay que pensar que se obtengan los dos tercios. Yo creo que hay que primero desplegar esfuerzos por modificar la regla de dos tercios. No necesaria pudiese ser de tres quintos, 60%. El punto está en que los dos tercios han sido permanentemente una regla antidemocrática que impone una minoría, impone el parecer de una minoría respecto de una mayoría. Entonces, sin perjuicio de que hay que trabajar para tener las más altas mayorías en relación a cambios que son aspirados y demandados por el pueblo, también hay que hacer un ejercicio político que permita modificar esa regla de dos tercios, disminuirla. Y en ese ejercicio hay que también encontrar mayorías al interior de la convención constituyente, o sea, para que la propia constitución, la convención lo delibere, sea para que existan plebiscitos intermedios, sea que para que en el mes de noviembre se legisle, se vote un plebiscito respecto de bajar el quórum de dos tercios. Lo que quiero decir es que es un camino político que estamos iniciando y en el cual estamos empeñados. El convencional constituyente Marcos Barraza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Marcos, muchas gracias por explicarnos lo que hay detrás de esta interrogante, de esta información, y vamos a estar pendientes. Muchas gracias, que tenga buen día. Igual usted, que esté muy bien. Un abrazo. Hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo, jornada día martes 22 de junio, de Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.